Clyde era el traficante del futuro. No vendía crack ni heroína. Vendía drogas digitales, archivos de audio llamados la vieja gorda. Cerebro sintetiza una tercera frecuencia. Uno comienza a entrar en un estado mental diferente.